Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Saludos cordiales, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos ya a su informativo Zona Cultura. Les acompañamos a través de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 FM y 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pioneros en gestión cultural. Vamos a presentarles esta, como les decía, la emisión 202, correspondientes a este martes 23 de octubre. Tenemos información útil, práctica para usted, y es que vamos a recordarles que el pico y placa ya está operando en la capital de los ecuatorianos. Recordemos, le debemos señalar que como corresponde a los martes, todos los automotores y vehículos cuyo último número en su placa 3 y 4 está impedida la circulación vehicular desde este momento, desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30, la primera jornada de restricción, y la segunda, desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Recuerde que esta medida se aplica al interior del perímetro urbano comprendido por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. Así que mucha precaución con el pico y placa. De igual forma, para todos los vehículos que tengan el último número en su placa número 9, les debemos recordar que deben realizar de forma obligatoria la revisión técnica vehicular y posterior matriculación. Esto es debido a la calendarización 2018, así que mucho ojo en este trámite, que deben realizarlo de forma oportuna todos esos vehículos cuyo último número en su placa sea 9, vehículos livianos, o también tenemos el caso de las motocicletas. En cuanto a las novedades de tránsito, debemos informar que la Agencia Metropolitana de Tránsito, a través de su cuenta de Twitter, nos informa que los contraflujos ya están activados. En el centro histórico tenemos el contraflujo por la calle Venezuela. En los horarios de circulación por este tramo vial es hasta las 10 de la mañana. Posterior a las 10 de la mañana, les debemos recordar que ese tramo se convierte en un paso peatonal. Está peatonalizado en ese sector, así que en este momento ya pueden circular en el sentido sur-norte por la calle Venezuela. Desde las 10 de la mañana ya será imposible. Otro contraflujo que está ya activado es en el sector occidental, por la avenida Mariscal Sucre, desde el sector de los túneles hasta Miraflores. Para las personas que vienen por el Valle de los Chillos, lo propio, por la autopista General Rumiñahui, la avenida Velasco Ibarra hasta el Coliseo General Rumiñahui, y también para las personas que vienen desde el Valle de Cumbayá y también de Tumbaco, por la avenida Interoceánica hasta el túnel Guayasamín, de igual forma priorizando los vehículos que ingresan a la ciudad de Quito. A tomar mucha precaución, el día de hoy tenemos un clima variado. El cielo está cubierto, pero sin embargo, ustedes saben que el cambio del clima en nuestra ciudad es bastante común. Así que si tenemos ya la alta presencia de sol, así debemos protegernos de manera especial desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Nos vamos ya con las novedades del EQ911. Así es, amigos, amigas, muy buenos días. Qué gusto estar ya para compartir con ustedes esta nueva emisión del noticiario de Zona Cultura. Hoy, como decía Darío, pues el clima, como siempre, nos sorprende en la capital de los ecuatorianos. Una temperatura de 8 grados, habrá una mayor de 18, una mínima de 6 grados. Y conozcamos lo que nos dice la página de EQ911 Quito. Hace 50 minutos ellos publican que las vías de Pichincha, Napo y Orellana están completamente habilitadas y no se registran inconvenientes. Así que aquellas personas que van a salir hacia el norte y hacia el sur del país, que tengan ustedes un buen viaje el día de hoy, pero que sigan acompañados de este espacio cultural que se genera en los estudios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Ecuador. 100.9 Cultura FM y 940 AM. No se olviden que también ustedes nos pueden escuchar en la página de la Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gov.es. Y si aún usted está buscando un espacio en donde compartir la información cultural, ya sabe, puede usted marcar al 22-2966 de estas radios y a partir de 7:30 de la mañana hasta las 8, usted puede informar, dar a conocer, invitar al público que nos escucha para que pueda darse cita a este encuentro con la cultura y así poder seguir consumiendo arte y cultura en nuestro país. Con esto nos vamos ya para conocer lo que tendremos en el noticiario el día de hoy. Titulares en Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 6 minutos, 7 y 6. El arte, las tablas del teatro ecuatoriano están de luto tras el fallecimiento de la actriz Marta Ormaza. El arte y el diálogo académico forman parte de la conmemoración por los 20 años del proceso de paz Ecuador-Perú. Orquesta Joven del Ecuador recibirá este 24 de octubre el reconocimiento de Naciones Unidas en Quito. En Cuenca inauguran la fábrica de aprendizaje digital. Taller de teatro accesible e inclusivo se dictará en Guayaquil y Cuenca a cargo de Roberto Sintes, esto en el proyecto Camino a Loja. Congreso Latinoamericano de Botánica pone énfasis en la ecología y el cambio climático. La exposición de dibujo y pintura se desarrolló en la sala de exposiciones Nela Martínez y los detalles le contaremos el día de hoy. Con música, la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Santo Domingo de los Áchilas celebra el 11º aniversario de provincialización. Este 31 de octubre el Museo de Arte Colonial recibe la exposición de Milton Alajo, Una mirada en el tiempo. Retrospectiva de Ingmar Bergman se presenta en la Cinemateca de la Casa de la Cultura. Y una nueva edición del Festival Ricas Coladas Moradas está próxima a definir sus ganadores. El activismo de la comunidad trans marca su memoria con arte plástico. A partir de las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión y entrevista, pero antes creo que me parece que tenemos también información en el ámbito internacional. Darío. Sí, por supuesto, les contaremos también que la 10ª parte de la población mundial sufre de pobreza extrema. Y la Organización Mundial de la Salud pide acabar con las pruebas de virginidad. Y a partir de las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión y entrevista, ¿con quién contaremos? Estaremos arrancando este espacio junto a Lisa Ullauri del Museo El Alabado y hablaremos sobre la exposición Cosmovisión Andina en las fotografías de Martín Chambi, actividad que se realiza en el marco del festejo por los 20 años de paz entre Ecuador y Perú. También tendremos la presencia de Andrea Palacios. Con ella estaremos hablando sobre el primer Congreso Internacional de Quesos y también Fermentados Veganos. Y al cierre estableceremos un contacto telefónico con el alcalde de Quito, Javier Vinuesa, con quien hablaremos sobre la declaratoria del Patrimonio Nacional al Camino del Arriero. Esos son los temas preparados para esta jornada. Tenemos ya las 7 de la mañana con 9 minutos, 7 y 9 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos y enseguida ya nos vamos con el desarrollo de la información. No se desconecte de los 100.9 Cultura FM y 940 AM de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. en el país. Y luego de una carrera teatral grande y muy exitosa, un cáncer puso punto final a la vida de la actriz Marta Ormaza. Los detalles le contamos a continuación. Resulta que el otro día, mira, tomas mi agüita de vieja. Y ese rato, hombre, arranco la hoja de toronjil, lo mecho y le da planta, y me dices que ya todos los animalitos, todas las plantitas que tienen abogado, uno les hace algo, te mete en juicio. ¡Ah! Ahora todo bicho y toda planta tiene abogado. ¡Qué absurdo, mijita! ¡Verbigracia! Con este personaje llamado Marujita Encarna, fue como en 1990 la actriz Marta Ormaza impulsó su carrera teatral dando vida al trío Las Marujitas en la obra La Marujita se ha muerto con leucemia, escrita originalmente en 1986 por Luis Miguel Campos. Marta Ormaza nació el 13 de julio de 1959 en Alausí, Chimborazo. Desde temprana edad vivió en Quito, ciudad en la que estudió Derecho en la Universidad Central del Ecuador, obteniendo una licenciatura en Ciencias Públicas y Sociales. Sin embargo, fue el teatro el que, por hechos de coincidencia, terminaron por definir su vida. A mí me sucedió con el Raúl Guarderas todo lo contrario. Y él lo acompañó a una amiga a un ensayo de teatro aquí. Y faltó una actriz. Y el Raúl me dijo, ven, ayuda. Subí, él me dirigió el ensayo. Y después me dijo, de aquí no te bajas. Él fue el que me convenció a mí, en cambio, que yo era actriz. Su sensible pérdida no pasa desapercibida. En las redes sociales, autoridades, artistas, gestores culturales y el público se expresaron. Marta Ormaza ha partido. Su paso por esta vida, por las tablas, por las pantallas y sobre todo por el corazón de los ecuatorianos, deja una huella permanente de admiración, respeto y gratitud por su entrega absoluta como artista y ser humano. Descansa en paz Marta. Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio. El actor José Fernández, de Agón Teatro, escribió: una estrella más volvió al cielo. Nos unimos al dolor de familiares, amigos y toda la comunidad teatral ecuatoriana por la pronta partida de la querida Marta Ormaza, siempre eterna en toda la producción teatral que nos deja. En los últimos años, el cáncer que cegó su vida no le fue impedimento para continuar con su pasión, la actuación y dirección teatral. Estuvo nominada al Premio Nacional Eugenio Espejo 2018 en Artes y participó en la dirección de la obra Tres Historias del Mar. Además, el pasado 19 de octubre, Ormaza participó en la prueba de vestuario de la obra que escribió y dirigió llamada La Serenísima Madre de las Flores, prevista estrenarse este 24 y 25 de octubre en la capilla del Museo de la Ciudad. Bueno, amigos, efectivamente una noticia bastante lamentable para todo el circuito artístico y en realidad para todo el Ecuador. Marta Ormaza, una gran persona, gran actriz. Y bueno, queremos señalarles que el día de mañana tendremos el elenco de La Serenísima Madre de las Flores, el último trabajo que escribió y dirigió Marta Ormaza en sus últimos días. Y ellos estarán aquí acompañándonos, con quienes vamos a hablar sobre la obra y también sobre Marta Ormaza. Así que están cordialmente invitados. Mañana estaremos con ellos a partir de las 8 de la mañana. ¿Esta obra que tú nos comentas es el estreno que ella tenía? Efectivamente, el estreno. Como lo señalábamos en la nota, el pasado 19, el viernes, hicieron la última prueba de vestuarios y están ya en realidad, están optimistas porque uno de los últimos deseos de Marta fue que su obra sea estrenada y que el público pueda conocerla, y esto va a ser el 24 y 25 de octubre, ya el día de mañana y el jueves. Bueno, ante esta situación, desde aquí, desde los estudios de la radio, enviamos un abrazo grande para toda su familia, para todos sus amigos, ante esta lamentable pérdida, y obviamente esto impacta a todos los que hacen arte y cultura. Seguimos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 14 minutos. Y cambiamos de tema, les contamos que el arte y el diálogo académico forman parte de la conmemoración por los 20 años del proceso de paz Ecuador-Perú. Lograr la paz entre los dos países ha sido un acontecimiento invaluable, de trascendental importancia para ambos pueblos, aseveró el director de Desarrollo Profesional del Servicio Exterior, Alejandro Suárez. Las jornadas académicas y culturales contarán con la participación de investigadores, diplomáticos, historiadores, especialistas y catedráticos de las universidades Andina Simón Bolívar e Internacional del Ecuador. Desde este lunes 22 de octubre, el público pudo darse cita a la exposición fotográfica Así se ganó la paz, en la que se exhiben las negociaciones de paz, la demarcación fronteriza y la ejecución de los acuerdos. La muestra permanecerá abierta hasta el 5 de noviembre en la Universidad Andina Simón Bolívar. Los horarios de visita serán de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche y el sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Otro de los eventos que se llevó a cabo es el diálogo académico a través de tres conversatorios con la temática como la Cancillería de la Paz, Memoria Histórica del Proceso de Paz, el futuro de las relaciones Ecuador-Perú. La cita fue en el Salón Olmedo de la Universidad Andina Simón Bolívar. El panel Los Cancilleres de la Paz contaron con la participación de los ministros de Relaciones Exteriores que suscribieron los acuerdos del año de 1998, José Ayala Lasso por el Ecuador y Fernando de Trasegnies por el Perú. Las jornadas continuarán el próximo 30 de octubre con los conversatorios La negociación, visitas desde la perspectiva de los negociadores, apreciaciones del proceso de paz desde la sociedad civil y relaciones vecinales e integración regional. Las relaciones diplomáticas entre los dos países están en un nivel óptimo, concluyó el director de Desarrollo Profesional de Servicio Exterior, Alejandro Suárez. Fuente, Ministerio de Relaciones Exteriores. Siete de la mañana y 17 minutos. Este 24 de octubre, en el marco de la conmemoración del Día de las Naciones Unidas, se realizará la entrega del reconocimiento a la Orquesta Joven del Ecuador, dirigida por el maestro Diego Carneiro, el Centro Cultural Eugenio Espejo. La entrega de este reconocimiento tiene su motivación e historias en la gira Pro Ecuador 2018 que realizó la orquesta. La Orquesta Joven del Ecuador fue creada en el 2016 por el maestro Diego Carneiro, violonchelista y director de la orquesta. Es una de las agrupaciones juveniles más reconocidas del país. Su labor proyecta la integración, el intercambio artístico y la cultura de paz mediante sus integrantes de diferentes nacionalidades: Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, entre otros países. Por ello es avalada por varias instituciones nacionales e internacionales. En su corta trayectoria, la orquesta realizó más de 100 conciertos y dentro y fuera del país. Se crearon los proyectos Música como Refugio, que apoya a la población migrante, y el proyecto Ecuador Más Música, que promueve la educación musical y forma públicos en lugares donde los conciertos no han llegado, como la Amazonía o la Sierra, de vasta población indígena. Director Diego Carneiro es ganador de varios premios internacionales, es formado en Suiza, Inglaterra y Estados Unidos. Tiene una amplia experiencia como músico y precursor de proyectos que apoyan a cambiar vidas a través de la música. Eslogan de Amazonar, fundación que creó en Londres hace 10 años y se constituirá como sede en el Ecuador, motivo por el cual hace una invitación al lanzamiento y adhesión a esta causa. Como parte de los proyectos de la integración entre naciones, se realizaron las giras de conciertos e intercambios culturales pro Ecuador, en Brasil y en 5 países europeos. En Ginebra, la orquesta ofreció un memorable concierto el 24 de mayo de este año, con ocasión del Día de la Independencia del Ecuador. En el Palacio de las Naciones Unidas, ante 130 delegaciones diplomáticas con el respaldo de la Misión Permanente del Ecuador, la Coordinación Cultural de Naciones Unidas otorgó diplomas de reconocimiento por su participación destacada e iniciativas con sentido humano. Diego Carneiro e Isabel Rodríguez recibieron un reconocimiento porque representan al Ecuador y varias naciones y son un símbolo de integración y valores a través de la música. El Ministerio de Turismo del Ecuador declaró a esta orquesta joven del Ecuador y a su director como embajador turístico por su labor en la difusión de la cultura del país en el exterior. Ha recibido también reconocimientos del Ministerio de Educación del Ecuador, del ilustre municipio de Quito y de la Cámara de Comercio brasileña. Cuenta con el aval del Ministerio de Cultura y Patrimonio, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el Club Rotario Internacional, Organización de Estados Iberoamericanos. Vamos con más información, ya son las 7 de la mañana y 21 minutos. El 8 de noviembre a las 11 de la mañana se inaugurará la fábrica de aprendizaje digital denominado AIMALAB en el Innovacentro de la Madera y el Mueble, que está ubicado en Ecoparque Industrial Chauyayacu. Esto en la parroquia de Tarqui. AIMALAB será el primero en su tipo, con enfoque específico en innovación para la industria de la madera en Latinoamérica. Es una apuesta a la digitalización y se convertirá en el primer paso del sector hacia la industria 4.0. Con este espacio se busca generar conocimientos en temas innovadores para las empresas, así como poner a disposición de la industria de la madera espacios con maquinaria de última generación para promover el diseño y prototipo de productos incorporando la digitalización. Sus usuarios serán estudiantes de la carrera de Tecnología en Procesamiento Industrial de la Madera bajo modalidad dual que se está implementando en el Instituto Técnico Superior de la SUAI. Pues complementarán sus estudios y prácticas en este espacio destinado a la innovación a través de la integración o procesos de fabricación digital dentro de la malla curricular. Así los estudiantes podrán profundizar sus conocimientos en esta tecnología y aplicar elementos de innovación en industrias madereras. Este proyecto está dirigido por la Asociación Ecuatoriana de Industrias de la Madera y tiene como punto de partida la convocatoria del Fondo de Innovación para financiar proyectos de formación dual técnica y profesional del Ministerio de Relaciones Exteriores en coordinación con la Cooperación Técnica Alemana, con enfoque al desarrollo de prácticas novedosas y favorables para la formación dual. Los servicios de la fábrica de aprendizaje digital estarán abiertos a todas las industrias de madera con un costo accesible y de manera preferencial estará a disposición de los estudiantes de la mencionada carrera tecnológica como parte de la apuesta de la Asociación Ecuatoriana de Industriales de la Madera al fortalecimiento del talento humano en el sector. La formulación dual es el concepto alemán donde los estudiantes están en 50% en tiempo en el instituto y el otro 50% en una empresa formadora. Los Fab Labs son los conceptos creados por el Instituto de Tecnología de Massachusetts, por sus siglas en inglés, para promover la innovación y el desarrollo. El proyecto se da con el apoyo de la Empresa Pública de Desarrollo Económico de Cuenca, el Instituto Tecnológico de la SUAI y la Agencia de Cooperación Alemana, la Alianza para la Formación Profesional y el Instituto Superior Tecnológico de la SUAI. Avanzamos con más de información cuando ya son la hora exacta, las 7 de la mañana y 24 minutos, 7 de la mañana y 24 minutos, con el propósito de normalizar la diversidad funcional en las artes escénicas y capacitar actores, actrices, directores y técnicos en el cumplimiento de la normativa vigente presente en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Comunicación y la Ley Orgánica de Discapacidades. El Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2018 ofrece un innovador taller formativo sobre inclusión y accesibilidad. Teatro sin barreras, teatro para todos. Este inédito espacio pedagógico se viene desarrollando en triple jornada, los días 22, 23 y 24 de octubre en la ciudad de Guayaquil y del 25 al 27 de octubre en Cuenca, con la participación de experto español Roberto Sinte. Teatro sin barreras, teatro para todos, sensibiliza el valor de accesibilidad de la comunidad y los recursos actuales para garantizar el derecho de todas las personas con diversidad funcional a asistir a espacios teatrales. Consta de 12 horas formativas repartidas en 3 sesiones en las que habrán dinámicas de aprendizaje, proyecciones de audiovisuales y entrega de contenidos. Este taller está integrando al componente formativo que trae el denominado Camino a Loja, una muestra itinerante y descentralizada, previo y posterior a la mayor fiesta escénica del Ecuador, el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, con parada en 10 ciudades y 24 actividades artísticas de alto nivel que promueven el consumo de la oferta de bienes y servicios artísticos y culturales, además de ofrecer espacios de formación y profesionalización. Hasta el próximo 28 de noviembre, Camino a Loja recorre Quito, Guayaquil, Cuenca, Riobamba, San Lorenzo, Saraguro, Vilcabamba, Piñas, Pasaje y Llanzaza. Teatro sin barreras, teatro para todos, aborda las siguientes temáticas en su primera sesión: la introducción al teatro inclusivo accesible, discapacidad y derechos culturales, inclusión y accesibilidad en las artes escénicas, la diversidad funcional, definición y potencialidades escénicas, vivencias en primera persona, las dinámicas sensoriales, físicas y mentales, teatro inclusivo en España, video proyectos de artes escénicas inclusivas. En la segunda sesión se tratarán los temas de inclusión escénica, selección actoral, guión inclusivo, dirección actoral. En la tercera sesión estará la accesibilidad a la comunicación, comunicación accesible, diseños universales de producciones escénicas, contenidos audiovisuales y adaptados, accesibilidad en espacios escénicos. Si usted quiere conocer más detalles sobre este taller, puede dirigirse a la página www.festivaldeloja.com/taller-roberto-sintes. Mañana con 28 minutos, 7 y 28. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más información acá en el noticiario de Zona Cultura. Siga con nosotros, no se desconecte de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Traversari. Revista de investigación sonora y musicológica ecuatoriana. En sus 92 páginas le trae los más variados artículos. Etnomusicología ecuatoriana en el posmodernismo. Conozca cómo el piano y la pianola eran utilizados para el baile de salón del siglo XIX y XX.

Bueno, existen distintas y múltiples prácticas alrededor del mundo que los abuelos, las abuelas, maestros nos han enseñado. Prácticas tan simples como es empezar por la respiración consciente, por prácticas meditativas, que al final meditación puede ser todo, desde el alimentarnos conscientemente hasta enfocarnos en prácticas que tienen un poco más de técnica, como son el yoga, el qigong, que es entender más del manejo de la energía, la danza consciente, el entendimiento del movimiento de nuestro cuerpo, caminatas conscientes que nos permiten conectarnos más con la naturaleza. ¿Y ustedes hace cuánto tiempo con el proyecto Vida Munay? Bueno, este es un proyecto que empezó hace algunos años, hubo una pausa y nuevamente empezamos a partir desde septiembre organizando una convocatoria para una meditación colectiva por el Día Internacional de la Paz, que fue el 22 de septiembre, que tuvo una gran acogida, no solo en Quito, sino en distintas ciudades del país. Y realmente lo que nos motiva a estar involucradas en temas como este es la esperanza de un mañana mejor, de que entender que a través de distintas técnicas que las hemos experimentado personalmente nos han traído una vida más feliz, y el querer que otras personas también más puedan conectar con eso y tomar en sus manos de herramientas de autocuidado, de amor propio, que por ahí es donde tenemos que empezar para que realmente exista una transformación dentro de la sociedad, empezar por cada uno, tomar la responsabilidad. A nivel personal, las personas que puedan ser parte de este retiro o tener estas prácticas meditativas, ¿qué es lo que, en qué le aportan a la persona? Bueno, como te había mencionado, el simple hecho de tener más conciencia de nuestra respiración, el simple hecho de tener, tomar responsabilidad de nuestro autocuidado, de alimentarnos conscientemente, de transformar las emociones negativas que como humanos tenemos, nos traen una paz interior, nos traen más armonía, nos permiten caminar de una manera más amorosa en esta dimensión, en esta experiencia humana que todos tenemos ahora y podemos aportar de mejor manera como seres con nuestra máxima expresión, con nuestra unicidad en este mundo, para que lo que hagamos pues sea más armonioso, sea más aporte más a la sociedad en armonía con la naturaleza. Seres más propositivos sería ya el objetivo final de esta actividad. ¿Cuándo la van a realizar ustedes? Bueno, esto va a ser en este feriado, que es del 1 al 4 de noviembre, en Río Negro, Baños, a 30 minutos de Baños. Es en una ecoaldea que se llama Brindaban, un santuario hermoso lleno de cascadas, ríos, y nos enfocaremos mucho en una alimentación detox, como la llaman, desintoxicante, para que después de estos días podamos salir renovados y volver a la ciudad o volver a nuestras actividades normales recargados para crear cosas hermosas. Bueno, ese es el objetivo. Son 4 días entonces en Río Negro. Río Negro, Baños de Ecuador, así es. Ya, y todas las personas pueden ser parte de esta oferta de la práctica meditativa, o existen algún tipo de perfil. Es un retiro diseñado para todas las edades y múltiples niveles de conocimiento. Se harán exploraciones y se hará introducción a la atención plena y el mindfulness, que no requiere de ningún conocimiento previo, así que está abierto a todas las edades y a distintos niveles de percepción con respecto a estos temas. Bueno, entonces ahí tenemos la invitación. Finalmente, precios, costos, accesibilidades, ¿cómo estamos ahí? Claro que sí, más información detallada pueden encontrar en la página web www.respiraraiz.com. Y bueno, el costo es de $277, incluye alimentación, hospedaje y todas las prácticas que están diseñadas para este encuentro. ¿Movilización también? ¿Perdón? ¿Incluye movilización o las personas deben acercarse a baños por cuenta propia? No incluye el transporte, más nosotros podemos ayudar a organizar el transporte para todas las personas que gusten ser parte de esta invitación, de esta convocatoria. Bueno, entonces ahí tenemos esa invitación, retiro de meditación y alquimia interna para el próximo feriado del 1 al 4 de noviembre. Te quedamos muy agradecidos, Caro, por habernos acompañado con esta valiosa información y, bueno, sigue en compañía de nuestra programación en 100.9 FM y 940M. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Darío. Todo lo mejor. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. En la casa. Ecología y cambio climático es el tema en el que este martes el Congreso Latinoamericano de Botánica centrará su atención con el desarrollo de ponencias, mesas redondas y análisis. Ecología y cambio climático son palabras que en los últimos años han salido de las teorías ambientales a instalarse en los medios de comunicación, para ahora ser una realidad diaria del ser humano en todo el mundo. Este tema no ha pasado desapercibido en el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica, que se desarrolla en la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el próximo 28 de octubre. Alina Freire Fierro, presidenta de las Asociaciones de Botánica de Latinoamérica y del Ecuador, señala que estos cambios parten del consumismo y que Ecuador ya muestra evidencia. También se hacen estudios, por ejemplo, en la Amazonía. Se ha visto que muchas plantas están, su distribución está siendo afectada, especialmente, por ejemplo, del Ispingo, en donde se ve que ya se tienen muy pocas poblaciones. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Hugo Valdebenito, vicepresidente de la Asociación de Botánica de Latinoamérica, señala que los cambios están presentes. Sin embargo, faltan estudios para determinar acciones de contraste. En definitiva, a nivel latinoamericano, estamos sintiendo los efectos, lluvias, cambios de clima, incluso estos cambios no tornados, ¿verdad?, pero sí vientos muy fuertes, cosa que no teníamos antes. Falta, sin embargo, si bien lo sentimos, pero nos falta más los estudios. Hoy a las 9 de la mañana en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Fausto Sarmiento desarrollará la conferencia Climas Cambiantes y Biodiversidad Cultural. A las 6 de la tarde, Ernesto Medina hablará sobre relaciones nutricionales en bosques estacionalmente secos en el Caribe. También participará Gabriel Picón con reporte de cambio climático, especies endémicas y reservas forestales privadas y áreas verdes urbanas. Para examinar desde dos perspectivas el manejo de estas áreas y los retos que tendríamos para motorizar y mejorar la existencia de las áreas verdes que son administradas en nuestras ciudades por los municipios. Expertos del Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático, asesores de la ONU, señalan que el hombre ha elevado aproximadamente 1 grado centígrado la temperatura global respecto a los niveles preindustriales, por lo que podría incumplirse el Acuerdo de París que se propuso mantener por debajo del 1,5 centígrados en 2100. Vamos con más información cuando ya son las 7 de la mañana y 43 minutos. Tenemos novedades en cuanto a tránsito se refiere. Por ejemplo, queremos señalarles que están realizando, hay un cierre en la calle Morán Valverde y Quitún Beñán. Esto debido a labores de peritaje. Ahí podemos observar, efectivamente, la calle está cerrada, tenemos algunos vehículos en el sector, pero estas labores de peritaje se están realizando en el sector de la calle de Morán Valverde y Quitún Beñán, así que está cerrada en ese sector. Tome precauciones, cambie de ruta si es necesario para que llegue de forma puntual a su lugar de destino. Bueno, seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura. La tarde de este lunes 22 de octubre, la sala de exposiciones Nela Martínez acogió la exposición de dibujo y pintura presentado bajo el trabajo de los talleres permanentes de dibujo y pintura. En todos los talleres, los niños, las niñas y los jóvenes reflexionan, practican la comunicación y la acción del arte. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y los talleres permanentes de dibujo y pintura para niños y adultos desarrollaron la tarde de este lunes la exposición de dibujo y pintura en la sala de exposición Nela Martínez, ubicada junto al Teatro Prometeo. Esta exposición es el resultado de talleres permanentes que se realizan en esta institución, enfocados para que los niños, niñas y jóvenes desarrollen su talento artístico. Este proyecto promueve despertar un interés artístico y al mismo tiempo que descubran que el dibujo va más allá de un juego, desarrollando así técnicas artísticas y artes plásticas donde las experiencias didácticas desarrollen su proceso creativo. En todos los talleres, los niños, las niñas y los jóvenes reflexionan, practican la comunicación y la acción del arte, convirtiéndose en una herramienta para ayudar, estimular, despertar la imaginación y desarrollar la creatividad de cada uno. Potenciando este sentido, la comunicación y diversión de todos los participantes en los talleres es como objetivo principal. Se busca que se vivan experiencias desarrollando creación artística a través de sus sentidos y pensamientos. Participaron en esta cita alumnos de música y danza, el coordinador del taller Fernando Coral, nació el 9 de enero de 1949 en la ciudad de Quito, es contador público, federado, estudió en la Universidad Central del Ecuador en la Facultad de Artes Plásticas, especializado en pintura de caballete, pintura mural, grabado, cerámica, escultura y diseño general. Con un gran marco de público se desarrolló este evento. El maestro Fernando Coral nos detalla el trabajo que se realiza con los alumnos durante estos talleres. Yo trabajo con los muchachos de 12 años hasta los 99 años. Entonces, el proceso que yo aplico es un proceso más enseñándoles la forma, el color, y enseñándoles a dibujar, enseñándoles a conocer la mezcla de los colores y descubriendo en ellos el espíritu de su creatividad. O sea, yo no me encaustro en una obra que todo el mundo pinte igual. Son más de 100 obras pictóricas que el público podrá venir a admirar, valorando el trabajo artístico más allá de cada pintura. Aquí hasta el 31 tienen más o menos, entre niños y adultos pasan las 100 obras. Y obras que están en proceso de trabajo, como son estas de acá, irán trabajando continuamente y siguen viviendo su vida, ¿no? El maestro Remigio Vieira resalta a esta exposición como un trabajo bajo una visión retrospectiva, mirando el desarrollo artístico de cada alumno. Esta es una visión retrospectiva de algunos invitados, alumnos nuestros, que pasaron por aquí. Entonces, esta ha sido la gran oportunidad para ver el proceso de evolución, del crecimiento y el desarrollo plástico de ellos. Niños que vinieron a la edad de 7 años y actualmente están presentando una obra, en caso de retrato, en caso, por ejemplo, diseño de construcción de forma, o sea, es el grado de proceso de evolución. La alumna Paulina Montenegro lleva pocos meses integrada a estos talleres. Ella nos cuenta cuáles son las bases que siguió para la presentación de cada uno de sus cuadros. Yo he hecho algunos cuadros, recién soy una alumna de 6 meses, pero estoy aprendiendo un montón. En los cuadros, en realidad lo que estoy valorando es el impresionismo. Tengo algunos cuadros especialmente de algunos pintores famosos como Monet, como el caso de ese primer cuadro, donde se pueden ver los nenúfares. Es un cuadro en óleo y con un poco de espátula. El cuadro que le sigue es un cuadro hecho en acrílico, tiene mucha relevancia para mí, porque en realidad lo que valora es las pérdidas que tiene uno y la forma de que uno puede salir adelante. Lourdes Hernández, representante de los padres de familia de estos alumnos, nos comenta cómo fue el trabajo con los profesores y el desarrollo artístico también en casa. El apoyo que han tenido en cuanto a los profesores Remigio y su señora esposa ha sido valorado desde su punto de vista, qué le puedo decir, psicológico, social. Les han enseñado esa parte fundamental, que es valorar lo que ellos tienen dentro y poder expresarlos mediante la pintura. Les dejamos con la cordial invitación. Esta exposición está abierta de 9 de la mañana a 18 horas hasta el próximo 31 de octubre, ubicada en la Sala Nela Martínez junto al Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. La gente que venga a gozar, venga a esparcir su vida, a gozar del paisaje, que es el paisaje que nosotros tenemos siempre adentro de nosotros, es la belleza, ¿no? Hago la cordial invitación al área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que venga a ver nuestros cuadros. Todos somos alumnos de diferentes edades, de diferentes profesiones, pero con el mismo principio, todos adoramos el arte. para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura y ahora nos vamos hasta Santo Domingo de los Áchilas. Efectivamente, la cultura es unidad. Con este eslogan, la directora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Santo Domingo de los Áchilas, la licenciada Graciela Torres, invita al público a celebrar el 11º aniversario de provincialización. En el marco del 11º aniversario de provincialización de Santo Domingo de los Áchilas, la Casa de la Cultura Núcleo de esta provincia preparó un concierto con el coro de niños de la institución y desde la sede nacional a Camerata, el mismo que se desarrolló en la Cámara de Comercio a las 20 horas. Debemos recordar que nuestra provincia debemos estar siempre unidos y recordar de que hubo mucha fuerza y sigue existiendo mucha fuerza en nuestra provincia para que nuestra provincia crezca mucho más con el arte. El arte está transformando a esta provincia y pedimos el apoyo a todas las instancias que les competen siempre ser esos voceros para que nuestro núcleo acá en Santo Domingo, pues y la sede nacional, tengamos siempre esa armonización de trabajo, de fuerza y como decimos los lojanos de ñeque, para que nuestra provincia siga creciendo. Graciela Torres, directora del núcleo de esta provincia, consideró que este evento lleva a recordar la historia del trabajo que ha realizado su gente para conseguir su provincialización un 6 de noviembre de 2017. De este evento que se lo ha trabajado con mucho esfuerzo, con muchas ganas y sabiendo que Santo Domingo, nuestra ciudadanía, se merece lo mejor. Gracias también a la sede nacional, a Camilo Restrepo, por enviarnos el elenco del conjunto de cámara. Hemos tenido el día sábado también la presentación de la candidata y ha sido un evento en realidad maravilloso, que la gente también se ha quedado muy satisfecha. Santo Domingo quizás no tendrá espacio, Santo Domingo quizás no tendrá los teatros que tanto añoramos, quizás nuestro núcleo no tenga una sede, pero sí tenemos esa fuerza de trabajo de lograrlo con todas esas ganas, con toda esa entereza de que nuestro Santo Domingo tenga eventos de altura. Torres además hizo llegar el mensaje de unidad a los santodomingueños, a la vez que agradeció por la participación en este concierto por el aniversario y por sumarse al reconocimiento de los connotados artistas de la provincia de Táchira. Siete de la mañana con 52 minutos, el artista latacungueño Milton Hernán Alajo presentará este 31 de octubre la exposición Una mirada en el tiempo, muestra que llega bajo el concepto de una mimesis del pasado, esta atiborrada de simbolismo donde los laberintos se contraponen entre sí. Sus cuadros son rompecabezas, cuyas piezas se amalgaman de manera perfecta. Los detalles le contamos a continuación en la siguiente nota. Una mirada en el tiempo, obra del maestro Milton Hernán Alajo Gilcamaigua, se presenta este próximo miércoles 31 de octubre en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Milton Alajo, conocido en el mundo artístico como Alajil, pintor que ha atesorado cada momento de su vida en la combinación y experimentación de técnicas, colores, le ha dado versatilidad y robustez a su obra. Al mismo tiempo, se ha dedicado a la investigación ancestral, particularmente de la cultura andina y de sus diferentes expresiones. El pintor, dotado de cualidades particulares, plasma en el lienzo lo que su soberana voluntad le dicta con la magia de los colores. Va creando denotación y connotación. Milton Alajo es pintor cotopaxense de amplia trayectoria. Su obra es una mimesis del pasado. Está atiborrada de simbolismos donde los laberintos se contraponen y sus cuadros terminan amalgamándose de manera perfecta y exacta. A su obra se la considera polisémica, ya que transmite una variedad de mensajes y significados. El valor simbólico a cada componente de la obra tiene su propio significado social, cultural, político y económico. Cada una de sus obras representa el poder del tiempo en todas sus formas y dimensiones.

En el caso particular del Centro de Arte y de mi persona, me interesa mucho el trabajo LGBTI, puesto que soy activista gay. Entonces, he reconocido que mucha de la violencia que se ejerce sobre nuestras comunidades está direccionada en específico hacia las comunidades trans. Obviamente, lo femenino siempre tendrá esta carga de estigmatización. Entonces, lo trans siempre es lo más atacado. Y no, sí, exactamente. Por eso creo que es muy importante trabajar el tema de las identidades trans. Los temas que tratarán este encuentro están entre la historia, salud, la situación actual y las experiencias de la comunidad en la inserción en sectores de la sociedad que antes eran negados por discriminación. Solo por contarles un dato curioso, yo estaba buscando como otros grupos para hacerles la invitación y lo buscaba en el internet. Entonces, cada que ponía grupos trans, lo primero que sale es trabajo sexual. Es una identificación neta de las comunidades trans con el trabajo sexual. Entonces, por ejemplo, Chantal Ochoa, que viene de Santo Domingo, va a hablar precisamente de lo que es el trabajo sexual y activismo, porque es muy importante hablar sobre esas cosas que no se han dado. También hay, por ejemplo, Tanisha, que viene desde Guayaquil, va a hablar de la representación trans en la política, cómo ya ha habido trans que se han lanzado dentro de las campañas para asambleístas y cómo eso también debe ser reconocido. También se va a hablar desde el performance y también desde los procesos de sensibilización que se han hecho a distintos grupos personales. Entonces, es más allá de solo el contexto histórico de las comunidades trans. Las actividades del encuentro se desarrollarán desde las 10 de la mañana a las 4 de la tarde del 24 de octubre en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito con ingreso libre. Este sería el inicio de un trabajo extenso que espera concluir el próximo año con un fortalecimiento a través de gráfica contemporánea y activismo trans en el que se compartirán herramientas para que los mensajes que suelen presentarse en las manifestaciones de la comunidad puedan llegar de forma eficaz a la sociedad. Además, para el próximo año se espera la elaboración de un mural que hable de la historia de la comunidad trans en el Ecuador. En el mundo. Ocho de la mañana con un minuto. En la actualidad, unos 700 millones de personas, la décima parte de la población mundial, sufre de pobreza extrema. Al celebrarse el día de su erradicación el pasado 17 de octubre, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas dio su criterio, que lo escucharemos en el reporte con Carla García de Radio ONU. En la actualidad, unos 700 millones de personas, la décima parte de la población mundial, sufren de pobreza extrema. El secretario general de la ONU afirmó que acabar con la pobreza no es una cuestión de caridad, sino de justicia. Antonio Guterres indicó también que el combate de ese flagelo debe ir de la mano con la igualdad de derechos para todos. Según datos de las Naciones Unidas, 700 millones de personas viven con menos de $1.90 al día, pero la pobreza multidimensional, que abarca la falta de acceso a los servicios más básicos para tener una vida digna, afecta a más de 1.300 millones, la mitad de ellos menores de 18 años. Por su parte, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, mencionó el derecho de las personas a las oportunidades básicas. Pobreza es mucho más que no tener que comer. Es la falta de recursos globales. Agregó que su oficina, en conjunto con otras agencias, analiza cómo apoyar a los países que carecen de políticas específicas para impulsar el desarrollo sostenible. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.